Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Poesía, música, fotografía, pintura, invitados y mucho más. Desde nuestra sala locutorio Clotario Blest de la Confederación General de Trabajadores CGT Chile. Escúchanos todos los viernes de 20 a 21 horas solo aquí por www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Buenas tardes, amigos, amigas. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Este programa que va todos los días viernes de 20 a 21 horas. Queremos agradecer a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que nos da el espacio, como dije, todos los viernes para hablar de literatura. Así que hoy ya tengo un invitado súper especial y lo conozco hace mucho tiempo. Estoy contento que está acá, en esta sala que se llama Locutorio Clotario Blest. Esta salita. Quiero darle las gracias y la bienvenida a don Renato Denis. ¿Cómo estás, Renato? Bien, pues Marcelo, gracias por invitarme. Bacán estar acá con una calcomanía Juan Pablo Jiménez, con Clotario, con Recabar. Atrás, al lado tuyo, el Víctor Jara. Uf, tremendo. Ya, pues, muchas gracias. Mira, yo le contaba a nuestro amigo que te conoce hace mucho tiempo. Yo te veía muchas veces en las marchas encaramado a las rejas, súper arriesgado sacando fotos. O sea, fotógrafo, escritor y también director de documentales. ¿Es así? Sí. Sí, fotografía más como más digamos, ahí en la calle aprendiendo solo, pero... Sí, pues. Vengo del 2011 que estoy tirando cortos y haciendo documentales. Después vamos a hablar de eso, ¿ya? Sí. ¿Te parece? Vamos a poquito. Mira, tú naciste el 78 acá en Santiago de Chile. Nací el 78 en La Victoria. Éjale. En la gloriosa población La Victoria. Un poquito ahí, ¿te acuerdas de tu infancia? Sí, ¿no? Po. Puta, mi infancia era la guerra de La Victoria, sí, po. Man, imagínate, de 78 dictadura. Y el, como el 85, 86 con mis viejos nos fuimos después a San Joaquín. Pero toda esa infancia era la guerra, po, ahí el, todo, el toque de queda. ¿Los pendejos se metían en el rollo ahí? Sí, pues no, yo estaba, o sea, éramos todos, po, sí, todos estábamos en la fogata. Yo estaba con mi vieja, con mi abuela, con mi viejo, estábamos tocando ahí la olla contra la vieja Lucía. Y hay una imagen, weón, que me acuerdo de miedo de mi viejo, me está escuchando, parece ahora. ¿Ya? Que él, en una protesta, weón, en una de las esquinas ahí en 30 de octubre con Estrella Blanca, donde vivíamos, como que ya en un momento viene el guanaco, o vienen los pacos, bueno, y todos empiezan a arrancar, y mi viejo se va quedando, yo lo veo desde chico y veo que se va quedando, y el único weón que se queda ahí es la fogata. Uh-huh. Y yo ahí tuve el primer sentimiento de miedo, de muerte, que a mi viejo le iba a pasar algo, y estaba papá, y digo, en un momento así se arranca. Así, ¿qué como tenés? 4, 5, 6 años. Sí, pues, toda esa infancia pasó en esa época. Y bueno, después nos fuimos, se tranquilizó un poco más donde vivimos después en San Joaquín, pero igual pasaba, la dictadura pasó hasta que cayó el maldito viejo, que en realidad no ha caído nunca. En su 76. Tuvimos como toda la infancia, los chicos ahí metidos con Pinochet. Sí, pues, entonces, sí, pues en eso pasó la infancia, por la Victoria, viendo la guerra diaria, acostumbrándose al lacrimógeno, al limón, ¿cierto? Y yo asmático más encima cuando chico, entonces más para la guerra. Oye, bueno, y después tenía el salto juvenil, ahí te metiste a la U, te dio la hueá por meterte a la universidad. Claro, me fui a estudiar castellano al PEA, estuve un semestre. ¿Un semestre? ¿Por qué te pasó? Porque es que, puta, quería entrar a la China literatura, weón. Sí, esa era la hueá. Tenía esa hueá porque después sí. Te fuiste a la Chile, pero a estudiar inglés. Claro. Un semestre. Claro, porque quedé en inglés, no quedé en hispánica, y el porro ahí que persiste queda. Claro. Y hice el cambio externo. Y el 2000 entré hispánica, y de ahí egresé hispánica. Y entre medio de esos años también estuve en la Fundación Neruda el 99. El 99, claro. ¿Fuiste becario? Ahí, sí. ¿Sabes que hemos tenido? Ha estado harto invitado acá y harto becario también, ¿eh? ¿Tú con sí, qué piña estuviste ahí? ¿Quién estaba, recordáis? Yo estuve con la Sole Chávez, que ahora está académica, viajando harto. No se ha dedicado a la poesía. El Fesal, no me acuerdo el nombre, un cabro de la Católica, que era periodismo, pero como que nadie. Hay un cabro que murió. Yo fui a recuperar plata, po. ¿Verdad? Por supuesto, si eso era lo mejor. ¿Usualmente cuánto era? Te pasaban como 50 lucas, po. Si eso era lo mejor de la fundación. Si digamos que, si digamos las cosas, era muy buena onda, pero Floridori con Jaime Quesada. Uno no aprendía mucho, po, en las cosas que ya eran weas. No sé, yo no, la verdad no aprendí mucho. O el mundillo que conocí. Man. Claro, pues sí, es como pero es la verdad, claro. Mire, yo pelando a la fundación voy a estrenar el docu ahí mismo. Entonces, chao, fundación. No, ni un recuerdo, o sea, nada positivo de la fundación si misma. Pues, lo bueno es que da plata para comprar libros, sí, para carretear. Oye, contémosle a nuestros auditores, sí, que eso, ¿cuándo se postula? En el verano, ¿verdad? Sí, en el verano. El pero que no le pega la poesía si lleva sus textitos para... Hay que tener hasta 30, así tiene un límite de edad. Sí, menos pero sí, hay que puro postular, recuperar plata. Y van los amigos y amigas, dejan los textos, pero son como 300, así que tenés que ir a hablar. ¿Con quién hablaste tú? Con varios. No te voy a... ¿Tenés la rodilla toda pelada? Oye, Renato, ya. Mira, ni siquiera el proyecto de obra fue el 99, porque para eso el taller... Porque tú publicaste Pan... Claro, no, yo publiqué el 2010, como 10 años después. 11 años. Sí, me demoré harto. Nunca tuve apuro por publicar, ¿eh? ¿Ya? Y en un momento que ya tenía tanta weá... Pero es tu primer libro, ¿verdad? Sí, no, el único libro que he publicado. Antes en revistas, cosas sueltas, pero de publicación. Antes solamente de Pan, cosas. Sí. Ya. Oye, cuéntanos, ¿de qué trata Pan, pues? Mira, Pan es un libro que reúne como todos estos años de escritura desde esos años. Y que es como bien autobiográfico y como que cuento un poco el rollo de la matrística que me metí hace años. ¿Cómo decir, no? Un rollo, como el concepto ya, la ideología matrística, ¿cierto? Sí, claro. que explícanos un poco de la ideología y el bueno, concepto. Bueno, la matrística en sí, ¿cierto? Es un término que refiere a la importancia de la mujer, ¿cierto? En la antigüedad, que se atribuye a Maturana, uno escucha Matrística, asocia a Maturana, pero Maturana en realidad tomó ese término de María Gimbuta, aunque él dice que es con S la de él y Gimbuta es con Z, pero en realidad ya, es una sutileza que yo creo que lo tomó directamente de Gimbuta. Y Gimbuta fue una arqueóloga lituana que designó con este término a las poblaciones a orígenes de Europa del Este, que eran matriarcales, que eran comunitarias, que eran no jerárquicas, que eran sociedades comunistas en último término. Que estudios, digamos, todas estas comprobaciones que vienen primero de la antropología, cierto, la historia, vienen a comprobar que las sociedades comunistas existieron en la antigüedad. Existieron estas sociedades matrísticas. Entonces, todo rollo empezó con el rollo de mi madre, bueno, con la obsesión de mi madre. Yeah. De mi madre, una figura poderosa, la familia, ¿cierto? Y de hecho se lo dedico a ella, el libro. Pero la admiración de la gran mujer, matriarca Margarita Cabrera. Claro. Tu madre. Entonces, de la obsesión de este matriarcado me empecé a investigar, hice una investigación en que llegué a muchos lados, llegué a la maravilla que es Bachofen. ¿Esto valió la pena esos 11 años, perdón, Renato, porque es un libro extenso, ¿ah? Sí, pues ahí reúno todos esos años, por eso te digo que... Pero también uno me siento alejado también, uno con los años de repente siento excesivo el libro. Pero bueno, quiero volver a terminar el tema que te decía, ¿cuál es el rollo de la matrística? A partir de este tema de ver la figura fuerte en mi familia como la mujer, empecé a investigar, claro, en el matriarcado antiguo y llegaba Chofen, que es una figura olvidada, renegada ahí al polvo de la historia, man. Bachofen fue el primero, y que lo cito mucho a través del libro, que fue el primero que habló de matriarcado antiguo. En pleno romanticismo en el siglo XIX, Bachofen es el primero que dice, oye, estamos marcados por sociedad antigua, y el loco ni siquiera hizo un estudio en terreno, fue puro estudio de libros, de mitología comparada, religión comparada. Entonces, Bachofen fue un foco que alumbró a las distintas disciplinas. Por ejemplo, lo toma lo que plantea Engels en el origen de la propiedad privada y el Estado. El término tiene que ver con eso, con las comprobaciones que se hacen a partir de estas sociedades antiguas matriarcales, claro, matrísticas. ¿Entendí? Claro. Entonces, bueno, ahí el libro toma todo ese rollo ahí, a partir de... Tú también lo llamas cantos innatos. Sí. Está separado en como cuántas... Son tres partes. Claro, la primera parte como autobiográfica, hay poemas de la historia. La madre, pues. Sí, pues. Está metido en todo. Y la segunda parte, la matrística, como que hablo de esto, también en los poemas menciono como todas las aristas que tiene la matrística a partir del... en la historia, en el marxismo, en el psicoanálisis, en la filosofía, en todas estas ramas, el alumbramiento de estas teorías matriarcales matrísticas ha sido fundamental, pues, ¿cachai? Que trato un poco de eso el tema. Y bueno, y la tercera parte, como el divorcio, son cantos llorones, bueno, ahí a la avena, de corta avena. Una harta cebolla, a lo luchuar. Sí, harto, tremendo. Oye, pero a todos nos pasa, po. Sí, pues. Uno lo niega, sí. Bueno, pero es básicamente eso el libro. Oye, Renato, ¿y te animas a leernos algo, no? ¿De más, por el tiro? Póngale. Ahora ya, acá mi casa. Sí, po. A los leones. Ya. Voy a leer este poema que cuenta algo en la victoria. Ya. 1978 en Santiago de Chile. Ocaso del 78 en pleno otoño, toque de queda y el miedo, matrimonio de contadores y la cosecha poblacional para transformar la tierra, la calle cóncava saliente y la mano a flor de artillería, diciembre y el agua literaria en la frente, apostasía ulterior, cicalipsis de infancia, el aire de guerra humeando y cita en las piedras, neumáticos ardiendo, en ollas tosiendo, la queja y los 100 metros récords del niño asmático y su abuela a encerrarse al negocio cercano, ante los chanchos del zorrillo, ante los pollos del guanaco, ante los chanchos del zorrillo, ante los pollos del guanaco. Limón, acuérdate del limón. Estrella blanca con 30 de octubre y sus deberes en los días de calma, botillería, apuestas y valentía. El mocoso con nombre de reencarnado y sus pichangas con los patos malos y el único juego, la fogata de la esquina y todo como un sueño, la muerte en un disparo, la bala disparada por un niño que te ama, te mata. La pelota acribilla la ventana y lloran por los fragmentos, muertos, detenidos y desaparecidos, mientras un cura se viola a su madre resguardado todo por carabineros, el niñito se inhala contra la realidad. Bien, compadre. Bien, Renato, oye. Nos estabas contando que ese es el único libro que has publicado hasta ahora. Sí. ¿Tenías ideas de hacer otra cosita? Sí, se viene algo más adelante. ¿Nos puedes contar una premisa? Pero es que idea más o menos, la génesis. Sí, no traje ningún poema, sí, podemos hablar, pero es básicamente como la idea, un libro que va a tratar de mi experiencia ya en la calle como realizador, como documentalista. Uno ve tanta hueá en la calle. Entonces, este libro ya como que asume el poeta transformado en un cineasta. Entonces está como eso, la calle, lo que ¿es como lo que he grabado estos años? Hay partes que son como guiones, hay juegos que hago con eso. Ya, pero son poemas, quizás no, para más adelante cuando salga. ¿Nombre? No. No tengo nada. Tengo trabajando. Cuando salga, te lo avisa para que contemos de lanzamiento y todo eso. Encantado. No hay ningún problema. Oye, pues ya, entonces como aquí quedamos con la parte literaria, igual vamos a volver para que nos lean unos textitos más rato, un ratito más, ¿puede ser? Dale, claro. Pero vámonos con tu trabajo de lo que es ya documental, pues, ¿cachai? El trabajo con la visual, claro, con el video, que es re interesante, ¿eh? Por ejemplo, tú estuviste trabajando con Papa Frita hace poco, con todo lo que fue el tema de la boleta de cambio que más, por la inicial mar y todo. Ad Augusta Perangusta, claro, se llamó. Pero ese tema, ese proyecto en realidad fue realizado por Proyecto Combi. Papa Frita fue un papel ilusorio para desviar las cosas, pero Papa Frita no tuvo nada que ver en ese acto. El diario fue los estudiantes de la Universidad de Valparaíso y Proyecto Combi. Yo registré eso y te lo digo con conocimiento de causa. Papa Frita no tuvo nada que ver en eso. Se le atribuyó todo eso, pero ahí hay una gambeta política que se hizo para disfrazar un acto político de acción directa como una acción de arte. Claro, ¿pasaron la mula, güey? Sí. Oiga, ¿y usted qué hacía? Bueno, usted era los registros que... Porque él se dirigía en bandos, Papa Frita, ¿no? Fue la cara visible de contar lo que se hizo. Ya. Como para destapar el tema y que los alumnos no pudieran pagar más. Pero claro, yo grabé los videos y también grabé todo lo que pasó detrás. Pues hay un documental que yo voy a sacar un poco más adelante, contando su historia. La historia de Ad Augusta Perangusta, que es un lema en latín. Que de la universidad. Por la puerta más angosta pasarás, algo así. De la Universidad del Mar. Es el lema que está en el escudo de la Universidad del Mar, uh-huh, por el hecho que se quemaron estas boletas por equivalente a 500 millones de dólares de deudas de los estudiantes. Terrible, weá. Entonces, sí, pues ese fue un tema que interesante que puede registrar que va a salir más adelante. Una de las cosas que usted ha hecho, porque tiene un lote, weón, de trabajos documentales que están todos en un conglomerado que se llama Cordones Audiovisuales. Sí, Cordones Audiovisuales. Y documentales para la liberación, ¿es así? Claro, es el lema de la productora que... Oye, que vamos a la música y después seguimos hablando de los... Vamos, vamos con el primer tema. Como te conté, acá es tradición, Renato Denis, que el invitado pide los temas. Sí. Tres canciones. Claro. Y usted pidió canciones, entonces nos vamos a ir con tema... Yo voy a ver que la presente, que es la número 2. Ay, ¿por qué no puedo presentar esa primero? Es que está por orden. Por... Ah, ya, bueno. Ahí ya no... Ya, después otro, hacemos como un flashback. Vamos a partir... Este es un tema de la adolescencia, que es un tema que me recuerda a mi hermano. Ya, que está en Europa hace rato, ya no nos vemos mucho, somos casi desconocidos, pero... Ya. Es un saludo para él esto. Este tema es Andem, de Deep Purple. De la época del primer Deep Purple, de la primera formación, antes que llegara Gilliam. Y es un tema como sinfónico rockero. Y bastante extenso, y... si no te digo algo. Sí, no me acordaba de eso. Está bien. Pero es una joya, es como un Escalera al Cielo, una cosa así. Vamos entonces con Deep Purple. Vamos con Deep Purple. When the night winds softly blow through my open window, then I start to remember the girl that brought me joy. Now the night winds softly blow sadness to tomorrow, bringing tears to eyes so tired, eyes I thought could cry no more. If the day would only come, then you might just appear, even soon be gone when I reached out my hand. If I could see you, if only I could see you, to see if you are laughing or crying when the night in my dark and whispering room, memories still bring me a numbness to my feelings. Take my hand and brush my brow. In the warm and fevered dark, heart is madly beating. My crazy thoughts are whirling when the night wind softly blows. If the day would only come, then you might just appear, even though you'd soon be gone when I reached out my hand. If I could see you, thank you. cuando grande voy a ser sindicato. Maturana carga el cosmos y arenga en la plaza mundial la comuna de Mami. ¿Ah? Blavatsky lo escucha tejer con 10 ventanas abiertas. Beethoven les da de comer. Corta. Cortita. Buena, Renato. Oiga, usted participó mucho tiempo en el Festival de Cine Social y Antisocial FECISO. ¿Y nos puede contar de qué trataba más o menos? Tuve unos cuantos años en el FECISO, que es un colectivo de cine que levanta un festival en, principalmente en la calle, en poblaciones, también en universidades, y tiene una escuela popular de cine. Y ahí estuve unos cuantos años, me sirvió para salirme del ARCI. Claro. Yo me acuerdo que tú me invitaste una vez a leer a la toma al ARCI. Sí, pues, en la época de estudiante. Yo estuve el 2010 en el ARCI y el 2011, y con toda la explosión del movimiento estudiantil. Me comí unos puro torre, caché bueno, a los cabros. Y caché a FECISO y me salí al ARCI. Y ahí me embalé en la calle a grabar, a sacar corto, que fue, agradezco mucho eso. Pero lo que rescato yo de esa instancia es el abordaje de la educación popular. El abordaje ¿Es como la génesis del trabajo que ahora estás haciendo? Sí, claro. ¿La escuela de cine? O sea, el haberme salido, para mí el génesis, para mí mi gran escuela fue el movimiento estudiantil y la calle. Para mí esa es la gran escuela de la que yo aprendí. En donde realmente me hice realizador, me hice documentalista, hice todo lo que hago. ¿Qué año comenzó esa efervescencia? El 2011 empezó todo. Más o menos, claro. Primero fue el desate con la represa, ¿te acuerdas ahí? Claro, todo empezó con Aysén. Claro, con Aysén. Y después, entonces ahí yo empecé a profundizar en el movimiento estudiantil y en los temas. Y de hecho, ahora saco en un par de meses, voy a mostrar un adelanto de una hora, este 9, a la gente que le interesa. El jueves 9 de abril voy a mostrar un adelanto de este documental del movimiento estudiantil en La Chascona, ahí en la casa. Mira, jueves 9 de abril en La Chascona, Fernando Márquez de la Plata, 0160. Eso es arriba del cerro, por donde estaba la OZ antes. Al lado. Bueno, que ahí tú, Bellavista, que le pregunté en esa la casa. Sí, La Chascona es súper conocida. Te van a mandar para allá. Bueno, ahí. A las 19 horas. A las 7 de la tarde, el 9, vamos a mostrar un adelanto de ese documental. Que es la primera. A la lucha de clases. Exactamente, en la primera parte. Y también El Nuevo Amanecer. Que fue un trabajo que hice con Efraín Robles, un amigo que hicimos, que es un trabajo de la escuela, del FECISO. Eso, El Nuevo Amanecer es las tomas del colegio, el Liceo Politécnico Nuevo Amanecer. Exactamente. Antes era la primera toma de Nueva La Habana, Florida. En el antiguo barrio, antigua población Nueva La Habana, que fundó el MIR, ¿cierto? Durante la época. Y le cambiaron el nombre al Nuevo Amanecer. Y el liceo se llama Nuevo Amanecer. Entonces, este cortometraje cuenta la toma que tuvieron ellos en el 2012. Interesante. Está online a la gente que lo quiera ver. No, ¿dónde te ubicas tu trabajo eso? Eso, cordones audiovisuales. Pues, YouTube. Cordones audiovisuales. Es el canal, ahí están todos los trabajos que he hecho hasta la época. Ya, pues, amigo y amiga, pónganse ahí. Y ahí hay harto, a la gente que le interesa el tema del cine social, del tema sindical, del tema del movimiento estudiantil, del tema Juan Pablo Jiménez. Esos son trabajos que he venido desarrollando, más otros temas también que también están ahí en carpeta, que claro, trabajo con la FENAPO, he trabajado mucho con la FENAPO, ahí con el tema de la vivienda, sí, me he tapado con harto con él, que es del MPL. Oye, invitado a Nacho Muñoz y no me pesca, güey. No, mira, no. Le vamos a tirar la oreja, lo voy a huear, sí, lo vamos a huear a Nacho. Wea. Oye, Renato, este cine que tú haces, que es cine documental con denuncia, un cine social, ¿no es cierto?, un cine que es urgente, sí. Tiene una historia atrás bastante interesante. Cuéntanos de tus referentes, ¿cachai? Y alguna influencia interesante de ese cine que se gestó, yo creo, en los 60, 50, no sé, cuéntanos, sí. ¿Tú sabes más? Sí, mira, siempre hay influencia, pero yo para mí la verdadera influencia, el verdadero maestro es la calle misma, son los cabros. Para mí esa es la influencia principal. Y claro, uno puede asociar el trabajo que uno hace, por ejemplo, a lo que fue fuertemente el movimiento del nuevo cine latinoamericano, ¿cierto? Que acá en Chile el exponente principal fue el cine experimental de la Universidad de Chile, con los trabajos de Pedro Chasqui, Héctor Río, Guillermo Kahn, Carlos Flores, una serie de realizadores que durante los 60 y los 70 tuvieron una conciencia social y politizaron el cine, llevándolos a momentos de gloria realmente. Por ejemplo, el Chacal de Nahuel Toro, de Miguel Lirín. Magistral esa película, sí, pues, se la hicieron a Litín. ¿Por qué estamos? Hay cachado que uno la puede ver 20 veces, weón, y nos aburre, pues, terminar llorando, claro, igual con el loco. Entonces, durante esa época, bueno, y en Latinoamérica también se hicieron obras muy importantes. En Argentina, el trabajo de Pino Solanas con Getino, en Uruguay, de esta película, una obra maestra, La muerte del viejo real. Eso, recomiéndanos películas a nuestros, sí, amigos y amigas, algunos para que busquen ahí. Bueno, de esa época, la gente que le interese. Le recomiendo que busque en general Cine Experimental de la Universidad de Chile. Autores Pedro Chasque, Héctor Río. Ahí se van a encontrar con las películas, están online. Hoy y generalmente son bastante breves algunas. Sí, son documentales breves. Algunos, sí, son pocos los largometrajes. Por ejemplo, de la época del Cine Experimental de la Chile, uno de los pocos largometrajes que están es de Carlos Flores, que es actualmente el director de la carrera de cine en la Chile. Esta película se llama Descomedidos y Chascones, que es un largometraje, que es una sátira que muestra como bien dialéctica, mostrando los dos polos de la izquierda y de la derecha en esa época polarizada. Y bueno, ¿qué otra? Bueno, son clásicos, la gente del cine, yo creo que no va a ser ninguna novedad, po, ¿cierto? La Batalla de Chile. Después, ahí te recomiendan otra y ahí, claro, vas saltando. Pero hay que ver La Batalla de Chile, hay que ver La Hora del Horno. Pato Guzmán, sí, pues. Hay que ver La Hora del Pino Solana, un autor fundamental, a pesar de que ahora políticamente está en rollo que no comparto mucho. Espera, pero que lo den en TVN, po. ¿A dónde? Entonces no va, ¿cuándo? Nunca. O si lo dan, lo dan como a las 3 de la mañana. Claro. Estás durmiendo curado. Entonces, ya, como que de ahí el cine que te puedo decir que cercano a ese, pero también me gustan cine autor, pero no en mis realizaciones soy más cercano a eso, porque bueno, la beta de lo que he hecho hasta el momento es el cine documental. Yo lo encuentro interesante, pero te felicito, weón, en testimonio, weón, que va a servir muchísimo. Vale. La memoria, ¿cachai? Sí, bueno, y ahora todo este trabajo de todos estos años se ha venido consolidando con el trabajo que he venido haciendo con sindicatos. Pues ahora voy a sacar tres películas luchas. Mira, Renato. ¿No estamos adelantando? Sí, quiero hablar. El tema de cordón audiovisual es re interesante, porque abarca mucho. ¿Cuánto video hecho de documental? ¿Como unos 40? ¿50? 50 cortometrajes. Sí, hay harto. Mira, como te decía adelante, documentales para la liberación. Claro, ese es como el subtítulo. ¿Qué trata más o menos cordones audiovisuales? ¿Cómo nació esa idea? Mira, el nombre cordones audiovisuales lo tomo de la idea de los cordones industriales, ¿no? La idea del recuerdo de los gloriosos cordones industriales, ¿cierto? Hay muchas organizaciones. Recordemos a lo mejor algunos auditores jóvenes que no saben qué son los cordones industriales, que fueron grupos organizados de trabajadores durante la Unidad Popular, que se tomaron las fábricas, ya sea a través de iniciativa propia tomándosela o fueron recuperadas por el gobierno para la para el sector social. Donde he visto ahora, ¿no? ¿Pero cómo? ¿Tú vivís cerca de La Legua? Sí, pues yo estoy en La Legua. Por ahí estaba lleno de cordón. Ahí, sí, pues cordón Santa Rosa, estaba Sumar. Y bueno, en un momento me metí al tema de los cordones industriales haciendo un documental. Y de ahí como que quedó, y en la época en que ya tenía que ponerle un nombre a las cosas que hacía, ¿cachai? Como que fue simplemente tomar ese recuerdo potente de los cordones industriales y llevarlo a los cordones audiovisuales. Pues documentales para la liberación es como el subtítulo, como el propósito de lo que hago. Y tomaba el Grupo Liberación. Pues el Grupo Liberación fue un grupo en Argentina que realizó documentales durante los 60 y 70, también destinado a la liberación política. ¿Tú calza pollo? Sí, pues sí. Pues. Oiga, bueno, cordones industriales, Salvador Allende, trabajador organizado, y estamos en la voz de los trabajadores, pues, o sea, ¿qué más? Vamos a salir. Oye, bueno, ya pues vámonos con el quílabo. Vamos con el quílabo. Ahí está la conexión, tú dijiste que no te querías. Sí, este es un tema que me recuerda a mi familia, a mis viejos en la casa. ¿Por qué, compadre? Porque lo escuchábamos en un cassette, me acuerdo que este tema, que es de Quilapayún, un discurso pronunciado por el pintor surrealista chileno Roberto Mann, es un título larguísimo, se dice Discurso de los Derechos Humanos. Derecho humano. Pero el título original es un título así barroco, sobre larguísimo. Los Derechos Humanos del pintor Roberto Mata. Ahí, claro. Más piolita. Y este tema lo escuchaba siempre en un cassette del Quila, que de un recital en Argentina. Entonces mi viejo siempre lo ponía y estaba vuelto ahí, un tema que me recuerda a la victoria, que me recuerda a mi infancia, así que... El olor de la calle, de los lacrimógenas, el sonido de la olla, el arder del neumático. Ya, vamos con Quila. Vamos con Quila. Esta historia es tan redonda como es redonda la tierra, y por eso para verla redondo ha de ser el ojo. Ahora alza, ahora sabes ver el centro. Desde el centro, desde el centro de la esfera, un ver que es ver de una vez, un alboroto en la vista. Ver a los destacados que sacristanes descargando Ave María. Que Alonso ensille su Zúñiga y alborote el verbo ser, para que redondamente se sepa lo que hoy ocurre. Se propone liquidar lo que hará que en nuestra América combinó charcos de sangre, servidores del imperio. Estos los destacagados, programados, programadores de agravios, de compalitos, de pólvora, tumban y tumban sin para salir, para salir del agravio, de que no seamos hoy día, se requiere agricultura y una real. Animal, la amistad es la cuestión más urgente, y una sola religión nos sirve para este asunto. Sacar la luz de la tierra y de toda confusión, de raspares y rascares bajo la lucha de clases. Salga el sol en el ser, dejen ser humanos, que el sujeto humano está muy sujeto a ser humano. Hay que sacarse la mierda, volver a la inteligencia, iluminar nuestro verbo, reoxigenar la vida. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Ahí está entonces, amigos, el Quilapayún. Qué buen tema, amigo Renato. Temazo. La chuntaste con los pedidos. Oiga, po, le quiero contar algo. Cuénteme. Este programa se repite el domingo. Ah, qué a bien. Las 14:30. Bueno. ¿Ya? Hora de almuerzo. te compras una chela y la esquina. Claro, me voy a escuchar. Y lo escuchas con... El jugo que di. Sí, pues. www.lavozdelostrabajadores.cl. Y ahí la radio sale al tiro, ¿cachai? Para que la escuche el domingo. Pues, bacán, y nuestros amigos y amigas que no están escuchando, obviamente. Oiga, vámonos en lo que estábamos. Pues estábamos en los cordones audiovisuales, documentales para la liberación. Mira, sí. Yo tengo unos títulos acá y me gustaría que tú me los contaras brevemente de qué tratan para que la gente enganche, pues, weón. Ya, ¿eh? Para que se meta ahí a la dirección y baje y vea los videos y se dé una idea de tu trabajo y que conozca tu trabajo también. Dale. Mira, el primero que tengo es sobre la reforma laboral de Bachelet. Ya, es un corto que saqué a petición de la Unión Portuaria de Chile para trabajar la reforma y trabajé un texto de la Margarita Peña, que es una gran amiga, una abogada sindicalista que trabaja con sindicatos en el norte principalmente, que ha visto el tema de Juan Pablo Jiménez también. La Margarita Peña hizo un informe sobre la situación de la reforma, que es un engaño y que es un veneno para los trabajadores. O sea, las condiciones de la reforma son totalmente proempresariales, criminaliza la huelga. Y bueno, en el video explico eso. Y fue un video que hice en base a material que he venido grabando todo estos años. ¿Tenía registro ahí? Del 2012-2011 que he venido grabando los movimientos sociales. Entonces, en base a todo ese material de archivo que tengo, que es material también que para documentales que estoy sacando, sacamos ese video, que es un video de 4 minutos y que ahí cuenta el rollo de la reforma, que criminaliza la huelga, y destruye la huelga en sí como existe, porque ya los dirigentes sindicales, por el mero hecho de mirar feo al jefe o no dejar pasar a alguien o tener una discusión, ya pueden perder el fuero sindical, incluso pueden llegar a tener penas de cárcel. O sea, ¿de qué estamos hablando? Incluso, y el signo más evidente es que el PC ahora se dio vuelta en su coalición y está... Se bajó lo... Está, claro. Entonces, bueno... Ese es más o menos lo que trata... Ese es el rollo. Cuenta acerca de los venenos y de los verdaderos alcances de la reforma que son un veneno para los trabajadores. Tengo también Crónica de un desalojo. Crónica de un desalojo. Es un cortometraje que hice en base a un desalojo que hubo en Monjitas de una casa que se recuperó, una casa que estaba abandonada. Ahí estaba metido FENAPO, ¿no? Sí, pues. Federación Nacional de Pobladores. La Federación Nacional de Pobladores, que vengo trabajando con ellos hace rato. Ellos estuvieron mucho tiempo para que se ubique la gente abajo en el Mapocho. Exactamente. Que es un tema que también hay que grabé harto y que se viene un documental más adelante. Y es, digamos, la punta del iceberg de un trabajo que vengo haciendo que quiero más adelante sacar el documental entero, de la lucha a la vivienda. Es la lucha a la vivienda que han venido dando la FENAPO, el MPL, el MTS, una serie de... Cerro Navia se levanta. Sí. ¿Cerro Navia se levanta qué? Sí, también me grabé por Cerro Navia, anduve. Pero... Se te olvidó de repente, weón. Sí. Tenés mucho, pues, weón. Está bien. Sí. Nuestro cine, nuestro colegio. Ah, esos son cortos que es... Tienen que ver con el trabajo que hice en Quilicura como tallerista. ¿Y tú estás trabajando con niños? Y ahora volví a trabajar. ¿Por qué estás trabajando con niños? Son trabajo con niños de Quilicura, con talleres de cine, sacamos cortometrajes. Entonces, ¿ya? ¿Y cómo la idea los cabros de Mateo, no? Hay de todo, hay de todo. Sí, ahí están los regalones que andan en la silla tuya. Sí, Quilicura, grande Quilicura. Quilicura es una de las comunas de la multiculturalidad. En Quilicura hay mucho... afroamericano, ahí se ve... Es súper bueno eso, tener así como alumnos de hartos países... Hay harta diversidad. Sí, hay harta diversidad. Bueno, eso. Oiga, ya, pues, invitemos de nuevo a nuestros auditores que se metan ahí a tu página YouTube, canal. Cordones Audiovisuales, se meten a YouTube, ahí tengo una serie de cortometrajes sociales, de temas, hay adelantos de películas, ahí están los cortos Juan Pablo Jiménez, que se viene un largo ahí contando esa historia que es muy interesante. Yo también le invito a mi auditoría y literas que se metan a conocer tu trabajo, que es muy interesante, Renato, de verdad, lo debo decir. Vale, uno se queda pegado y no me hagas sonrojar. Uno se queda pegado, son dinámicos, pues, weón. Sí, aparte es que son testimonios como claro. Si estuviera ahí tú, pues, weón. Claro. Bueno, y hay un trabajo harto con los sindicatos, con las huelgas. Si uno visita el canal, se va a encontrar con huelgas, se va a encontrar con el tema del movimiento estudiantil, se va a encontrar con el tema de Juan Pablo Jiménez. La contingencia. Con la contingencia de la lucha social en general. Muy bien. Eso. Oiga, amigo Control, usted me contaba a don Pedro Toledo. Saluda a Pedro Toledo, no hemos saludado a don Pedrito Toledo ya. Gracias, Pedro. Eso, pulgar arriba. ¿Usted me decía que hay saludos de nuestro amigo y amiga? ¿Se puede rajar ahí con los saluditos, no? Ya. ¡Ah, relleno! Ya, pues mira, ahí Pedrito está tomando el micrófono. sí, tenemos algunos saludos. Primero saludar a nuestra querida compañera de Perú, Nancy Flor Rodríguez, sí, que manda, ella es una auditora, manda saludo al programa y al compañero invitado, auditora fiel, a Renato. Así que a Nancy Flor Rodríguez le mandamos un cariñoso saludo. Vamos a dar los internacionales primero, Está Jorge Godoy desde Australia. ¡Wow! Escuchando el programa. Está muy preocupado por lo que está ocurriendo en el norte. Claro. Él es de Chañaral y es un exonerado político que está allá en Australia. Así que le mandamos todo el cariño al compañero. Y bueno, dice que está escuchando el programa. ¿Qué hora será en Australia? ¿Ah? ¿Qué hora será allá? Hay 12 horas de diferencia. Mira, está tempranito allá. Está José Luis Candia también de la cuarta región, de Coquimbo, que también está escuchando el programa. Bueno, él siempre está escuchando el programa. Oiga, Real Norte, ¿verdad? Así es que eso, ellos los que han mandado saludos, los que están conectados escuchando Claudia Andrade, ¿no es cierto? A Da Beat, que le encantó el tema de Deep Purple, así es que lo pidió, sí. Así es que pidió para bajarlo, así que lo va a seguir escuchando. Está María Silvia Gallardo también escuchando, Valentina Lobos. Tenemos también a Jorge Salas Aburto, que está siempre escuchando y difundiendo el programa, y Antonio Roberto Barbosa, que también él escucha y siempre está difundiendo el programa. Así que eso. Ya, pues, oiga, muchas gracias, amigo y amigo, por estar atento, ¿cachaste, no? Sí, pues, oye, ¿sí? Lo del norte. Sí, tremendo, cuente. Tremendo. Yo te decía que no me gustaba mucho hablar, sí, porque ya la televisión nos tiene saturado. Pero ya que lo nombraron, mandar una fuerza la medida, sí, lo que uno puede hacer. Pero no, pues aparte que uno conoce siempre, se mueve con esta gente y conoce siempre a tener a alguien que esté vinculado, sí, con el norte, ¿cachai? Claro, sí, un gran fuerza para allá. Fuerza al norte. Así que eso, pues, amigo, mira, le propongo que vamos a lo que usted va a hacer este día jueves 9. Hablemos, porque tú vayas a estrenar, sí, unos documentales. Sí, sí. Cuéntanos más o menos lo que va a decir en La Chascona este El jueves 9, que lo habíamos contado hace un rato, vamos a estar en La Chascona a las 7 de la tarde, el jueves 9 de abril a las 7 de la tarde, mostrando un adelanto del documental del largometraje del Movimiento Estudiantil, de la primera parte, sobre el 2011, porque va a ser un documental que va a contar todos los años. Esta es la primera parte acerca del 2011. De la sala de clases a la lucha de clases. De la sala de clases a la lucha de clases. Ah, es bien extenso. Y hay un adelanto, la gente que quiera verlo. Son preestrenos de salida. Sí. Hay un adelanto en YouTube, en el canal, tal cual como la película, un adelanto 15 minutos, pero ahora vamos a mostrar una hora. Una hora y cuarto. A lo mejor. Oye, y ahí siempre cotelea. Tengo entendido que cotelea un souvenirito al final. Sí, pues, siempre se manifiesta. ¿Quién la fundación? ¿Tú hablaste con Ernesto González? El mismísimo. Ya, pues, que se raje con unos vinos después al final. Sí, no, ya estamos claros. Ya está hecho. Ya, pues, entonces ahí tuvo esos precios. Y mostramos el Nuevo Amanecer también. El Nuevo Amanecer que hablamos en antes, que sobre la toma, sí, y el colegio. Y después. Y aperrando. Pero eso se viene después el 30. Y después vamos a estar de nuevo el jueves 30 de abril. Vamos a estar haciendo el preestreno de dos documentales sobre conflictos sindicales recientes que fueron en Santiago. Entonces vamos por partida doble, el 9 y el 30. Estas películas que son películas que están listas, digamos un preestreno, porque queremos esperar en un lugar más amplio, con los trabajadores, con la gente en general de la lucha social, donde sea. Acá, ¡oye, aquí, po! Acá, ¿podría ser acá, po? Ahí hay que hablar con él. Bueno, ahí vamos. Vamos a más. Claro, vamos a preestrenar Aperrando, que es un documental de la huelga de Sonda Quinta, que son dos empresas del mismo dueño, Andrés Navarro, que se enriqueció durante la dictadura, fue uno de los muchos empresarios que se apropió de empresas públicas que se las regalaron los militares y construyeron su riqueza. Esta fue una huelga de 4 días que cuenta esa lucha. Y también vamos a preestrenar una película que está lista, que es A Fierro, que cuenta la huelga de los trabajadores de bus, su bus. De su bus del Transantiago, que fue en octubre. Ese era el Sindicato de Trabajadores Unidos. Y eso está el trailer, está ahí en el. Oye, en la página. El trailer de Agarrando, escuchémoslo. Escuchémoslo, porque está bueno lo que dice y hay un tema Rolando Alarcón a la huelga que es buenísimo. Ya, pues. Vamos con eso, amigo Control. Yo tengo el caso de una persona de bodega. El primer día que llegamos, el jefe lo llamó y le dijo: me llegaron unos videos suyos con Patricio, en donde usted aparece tirando huevos y colocando una cabeza de chancho en las puertas. Segundo, pedimos entonces una que te paguen todo y más. Que por tirar huevos y por poner una cabeza de chancho en la puerta no te pueden echar. vamos a entrar a la reunión en estos momentos para ver cuál es el lloriqueo que va a pegar la gerencia. Ya nos dijeron que los caballeros no tienen plata, que somos prácticamente delincuentes, ya no contratan trabajadores, sino que puros fandas. Así que vamos. Los trabajadores naturalmente pretenden en toda negociación una mejora de su remuneración, porque es legítimo que así sea. Nosotros hemos tenido todo el respeto con ustedes. No hemos tomado ninguna medida porque además no corresponde, pero creo que se le fue de las manos. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Radio La Voz de los Trabajadores, la primera radio sindical de Chile. ¿A la comuna? Ahí está entonces, amigos, aperrando el tráiler. Oye, ¿quién era ese pijecito que hablaba, weón? Ese pijecito que hablaba, ¿por qué no lo aguantábamos más, ¿no? ¿Quién era? ¿Tú me estás contando algo? Claro, es que yo me logré meter a una reunión de la inspección del trabajo, o sea, a una negociación que tuvieron con los dueños en la inspección del trabajo, yo me hice pasar por trabajador de la empresa. Bueno, todo esto, por supuesto, iba con los trabajadores de la empresa, con el abogado. Y todo lo planificamos y logré entrar. Pues entonces logré grabar el principio de la reunión. Después de un momento dije, ya no queremos que siga grabando este juego. Y en un momento yo pedí la palabra y dije, bueno, yo solamente quiero señalar que estos caballeros acá pudieran tener la disposición de soltar los recursos, de pensar de que lo que ustedes se gastan en una comida es lo que gana un trabajador al mes. Y pero cómo, este señor ni siquiera es de la empresa. Ay, usted no puede decir eso. Y ahí ya me tuve que quedar callado y pero ya se la tiré encima y eso fue un muy bien, fue muy bueno, fue un alivio que tuve. Ya, pues mira, la hora se nos va volando, weón. Reiteremos. Jueves 9 de abril, Movimiento Estudiantil, de la Sala de Clase a la Lucha de Clase, Nuevo Amanecer. ¿Y el jueves 30? Jueves 30 de abril, Aperrando y A Fierro, que son partes de una trilogía. Eso quería contar, que es parte de una trilogía. ¿Y la otra parte? Y la otra parte, que la voy a editar ahora, que es de la lucha que dieron los compañeros de Walmart Líder en diciembre. La gran huelga que tuvieron los de Líder, a pesar de que no salieron como querían, pero tuve la fortuna de registrar el Cordón Gran Avenida. De hecho, así se va a llamar la película, Cordón Gran Avenida, que cuenta la lucha que dieron el Express Gran Avenida, que está en el Paradero 8, y los morros que estuvieron ahí pasadito de Vespucio. Y también voy a contar un poco el de Gran Avenida, aunque ellos no quisieron, pero porque era el Manuel Díaz, el presidente de la federación, que como el amarillo, que retumbó. Bueno, pero es un tema que da quizás para otra ocasión que conversemos, pero la gente está invitada para el jueves 30 en La Chascona, es gratis, no hay que pagar ni uno, hay un vinito después, incluso una empanadita, y va a haber una charla con los dirigentes, para el mundo de los trabajadores y para el mundo sindical en general, para el interesado en el mundo del cine social, están todos invitados para que vayan. De ahí vamos a mostrarla en todos lados, así que... Y es que se la acabó. El que quiera comunicar, si está interesado, alguien que está escuchando, nosotros vamos a mostrar la película en todos lados, acá en la CGT lo vamos a planificar. Ya, y que se comuniquen por interno, aquí tienen mi contacto y podemos hacerla. Pero ¿y la gente que se interesa, que no está escuchando, tiene algún contacto, po? Nosotros vamos a ir a mostrarla a todos lados donde nos inviten. Sí, pues. Así que los contactos ahí. Bueno, en Cordones Audiovisuales también nos pueden mandar un mensaje, pues. Así que ya, está todo dispuesto. Oiga, se nos fue la horita. Hoy pasó volando. Sí, pues bacán. Pasa volando. Pasa volando. ¿Por qué no conversamos otra hora? Oye. ¿El caso es suyo? ¿Si quiere decir otra cosita? Sí, un saludo a la gente que me está escuchando, a mi mamá, a mi papá y a todos los que estamos escuchando. No, a la Lore, a la Ancusito, que es mi bebé, que nació hace poco, a mis viejos que me están escuchando. A la Victoria. A la Victoria, a la gloriosa Victoria. Y nada, pues a la gente que está escuchando, veámonos el 9, ahí vayan a ver, está bien interesante lo del movimiento. Yo voy a pegar un pique. Sí. Vayan, está bueno. Y bueno, y si no, lo vamos a mostrar en todos lados. Marcha. Ya, oye, gracias Marcelo por la invitación. Estuvo bacán la conversación. Gracias a usted por aceptar, pues. Bacán haber estado acá. Despidámonos con la última con el último temita. ¿Usted sabe cuál es, po? Un temazo del under de la trova pan chilena, que es Pato Patín. Se llama Cianuro. Así que vamos con esto. Chao, amigos, nos vemos. Adiós, nos vemos. Saludos. Regalón en Calzoncillos por la Plaza Pública. Nos oímos la próxima semana con un nuevo invitado y así descubrir el arte y otras cuchufletas. Nos vemos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, la voz de los trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.